Mucha gente me pregunta qué es la vida de Diomedes, cuando volveré a cantar esas canciones tan bonitas que han llegado al corazón. Y no sé qué contestarle. Ayer que estuve en el valle me dijeron que el cacique se encuentra mucho mejor. Y es que Colombia te quiere, y es el pueblo el que reclama que le cante sus canciones, que solo canta tu voz. Que le cante tres canciones: canta lluvia de verano, canta el 26 de mayo, sigue con camino largo y el alma en un acordeón. Se siente la ausencia de Diomedes. Se siente que Colombia te quiere. Se siente la ausencia de Diomedes. Se siente, ay, que Colombia te quiere. Esa vida que usted tiene entre amigos y mujeres son los que le han dado la fama, que han luchado con el alma, defienden su pedestal. Pero hay corazones rotos, hay muchos que yo conozco que me han dicho que Diomedes nunca volverá a cantar. Pero ahora es cuando hay que son más de 5 años que tiene de estar ausente, porque el destino ha querido alejarlo de mi valle. Pero la Virgen del Carmen me lo tiene que ayudar para que vuelva a cantarle a esa gente tan bonita y defienda su pedestal. Oye, Frank Mesa, el mayorista de Bucaramanga. Se siente la ausencia de Diomedes. Se siente que Colombia lo quiere. Se siente la ausencia de Diomedes. Se siente que Colombia lo quiere.